chicos tuvieran un porvenir. Me inyectaron frustraciones, me pagaron la moral. No sabía que mi piel se podía hacer tanto odiar. Un, dos, tres y...